Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, nos acompaña vía telefónica para hablar y contar detalles sobre el primer Salón Nacional de Pintura de noviembre a Azogues 2018, convocatoria que se encuentra abierta a recibir las postulaciones de los artistas nacionales. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto poder conversar con ustedes y conversar con el pueblo quiteño sobre el primer Salón Nacional de Pintura Azogues 2018. En verdad es muy grato para mí haber llegado a la capital de los ecuatorianos, a la luz de América precisamente y luz de la intelectualidad nacional, para a través de los prestigiosos medios de comunicación y particularmente de este, que es nuestro medio de la Casa de la Cultura, invitar a todos los artistas plásticos del Ecuador, especialmente de Quito, para que participen en el Salón de Noviembre de Pintura, que es un salón que ofrece realmente un gran espacio para la nueva visión de la plástica ecuatoriana, para la nueva visión de la concepción realmente del arte, tanto de jóvenes que aspiran estos espacios, estas oportunidades, y cuanto también de los pintores consagrados, de los pintores de gran trayectoria que también esperan proponer su nueva obra, proponer su nuevo arte. Así es que este es un salón para todos los ecuatorianos que transitan por esta maravillosa experiencia de la pintura, que transitan por este gran espacio para tener su mensaje con el pueblo a través de las líneas, de las formas, del dibujo, de la luz, de la perspectiva, a través en sí mismo de ese gran mensaje a través de la pintura. Uno de los objetivos que ustedes han propuesto es la difusión y la valoración del trabajo artístico que se realiza en Cañar, y qué mejor hacerlo pues en las festividades de esta provincia. Así es. Quisiera expresar algo sobre eso. Cañar es una provincia muy fecunda en tradición, muy fecunda en arte. No nos olvidemos que en la provincia del Cañar están los más grandes monumentos arqueológicos del Ecuador. Está Ingapirca, está Coquitambo, está Coyoctor, Narrío y otros centros que dan un gran testimonio de un pasado histórico, un pasado cultural. Tierra de los Cañaris, que a pesar de tanta persecución que han tenido desde hace algunos cientos de años, sin embargo, siguen vivos, siguen con su cultura, su tradición. La provincia del Cañar tiene una gran riqueza cultural, una enorme riqueza cultural, pero nos estaba faltando este complemento de convertirse también en un centro de las bellas artes. Hoy, con el Salón Nacional de Pintura, luego será el Concurso Nacional de Poesía y el Concurso Nacional del Relato. Porque queremos con esto complementar esta gran riqueza cultural, esta gran tradición. Queremos que Azogues realmente empiece a ser un referente de todas estas exposiciones, ser un referente de todos estos anhelos culturales, no solamente de la Casa de la Cultura, de la Municipalidad de Azogues que nos apoya, sino también de toda una provincia, de toda una región. Así es que, sí. Sí, sí. ¿Cuáles serían los premios para los ganadores? Bueno, se han establecido diferentes clases de premios. Para el triunfador del salón serán $8,000. Existe un premio también para que viene a estimular a los jóvenes pintores, que se llama el premio Revelación, de $1,000. Y habrá 3 menciones honoríficas. Y a todos los participantes les entregaremos una constancia por su participación. Pero el salón no solamente va a conllevarnos el encuentro de pintores, sino en torno al salón van a haber una serie de eventos importantes que vale la pena hacerles conocer e invitarles al salón. Por ejemplo, como pregón del mismo, va a exponer el gran maestro Jorge Chalco. Su pintura es muy conocida y de alto prestigio en el Ecuador y en países como Europa, en países como Francia, España, Italia, Alemania, en fin. Europa es muy conocido, en Norteamérica y en otras latitudes de América y del mundo. Además, va a haber una retrospectiva de los pintores lenses, azuayos, lojanos, de Zamora, es decir, los pintores del Austro, que también en un salón paralelo mostrarán su obra. Y tendremos mesas redondas, conversatorios con destacados exponentes de la plástica ecuatoriana, con críticos de arte. Tendremos también presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y otros grupos de Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Y en fin, prácticamente queremos que se convierta en una fiesta este salón de noviembre. Y además de eso, queremos expresarles algo que es importantísimo. Tenemos dos tipos de jurados, un jurado de admisión y otro jurado de premiación. Los dos jurados compuestos por personalidades de alto nivel, en el primero integrantes de las universidades importantes como por ejemplo la Universidad de las Artes de Guayaquil, la Universidad Central, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Cuenca, de Loja. Hemos invitado a todas esas facultades de arte para que nos deleguen a uno de sus exponentes, de sus pintores, maestros de las cátedras, para que sean integrantes del salón de admisión, que es un salón, que es un tribunal muy importante, y otro tribunal compuesto por los más destacados, entre los más destacados pintores del Ecuador, para que sea el salón de premiación. Es decir, es un salón que va a garantizar a los triunfadores, va a garantizar la participación de nuestros exponentes de la plástica ecuatoriana. Varias instituciones también se han unido de los datos que tenemos para poder realizar este evento. ¿Con quién se contó con el apoyo? Con la Municipalidad de Azogues, especialmente con la sensibilidad de su principal, el señor alcalde, doctor Virgilio Saquicel Espinosa, que en forma abierta, en forma muy amplia, ha estado presto al apoyo de actividades culturales en la ciudad y en la provincia, especialmente con este salón. Ellos son los que están poniendo el dinero para que pueda llevarse a efecto la premiación de los participantes. Así es que ha habido una labor conjunta, y aquí desde Quito, el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, que nos ha dado todo el apoyo, toda la apertura para la viabilidad de estos objetivos, de estos anhelos culturales del núcleo del Cañar. Así es que se ha creado una página especial para que puedan realizar las consultas los interesados. Eso es Salón de Pintura de Azogues. Repito, Salón de Pintura de Azogues, @gmail.com. Allí, al entrar a este correo, tendrán la oportunidad también de ingresar al QR para que todas las bases del concurso, los tiempos de presentación, en fin, todos los detalles puedan ser conocidos por los interesados. Que esperamos que los pintores de aquí, de Quito, que son muchos y de alta calidad, los jóvenes pintores de aquí, de Quito y de Pichincha, puedan participar en esto, que nos daría mucha alegría. Y también les ofrecemos la difusión de sus obras a través de los catálogos, a través de las fotografías, que serán difundidas en todos los núcleos del Ecuador, los 24 núcleos del Ecuador, y a través de la sede nacional. Es decir, realmente va a ser una buena vitrina para los cultores de la plástica ecuatoriana. Las obras deben hacer llegar los interesados hasta el 26 de octubre en las dependencias de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, señor director. Bueno, hasta el 10 de octubre tendrán que remitir al correo que les acabo de expresar las fotografías digitales de alta resolución, porque a través de las fotografías se harán la selección de las obras que pasan al salón. Ajá. Y será hasta el 15 de octubre. El 15 de octubre serán notificados todos los pintores, los artistas que pasan al salón. Y el 25 y hasta el 23 de octubre tendrán que entregar las obras físicas y remitirlas al núcleo del Cañar. Y el 25 de octubre se reunirá el Tribunal de Premiación para designar a los ganadores de este salón. Y el 1 de noviembre, con la presencia del presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, de otras autoridades nacionales, de la ciudad, en fin, y sobre todo con la presencia de los participantes, del público, de los artistas, será la apertura del salón. Un salón que estará distribuido en dos espacios, en la Casa de la Cultura y en el Salón de la Ciudad, en la municipalidad. Es decir, eso va a ser motivo de mucha satisfacción poder la ciudad en sus diferentes niveles esté con todas estas obras de arte para conocimiento de propios visitantes, turistas, en fin. Eso es en esencia los objetivos de este salón, las bases del mismo, y a detalles sobre este certamen tendrá que ser visitado a través de la página que les acabo de mencionar y a través de información del teléfono 07-2240-077 del núcleo. Ahí está, aquí en Quito, igualmente el Departamento de Comunicación tienen la información adecuada para todo aquello. Así es que la invitación está hecha. Azogues, los artistas, les esperamos. Queremos agradecer la participación del director del Núcleo de Cañar, Edgar Palomeque, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Y recuerden, los interesados en participar en el primer Salón de Pintura de noviembre, Azogues 2018, pueden escribir al siguiente correo electrónico, salondenoviembreazogues@gmail.com. Y recuerden que también las bases y todos los lineamientos ustedes los pueden encontrar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Muchas gracias, señor director. A ustedes por esta magnífica oportunidad de una radio de tanta calidad, de tanta versatilidad. Así es que un abrazo y gracias por compartir nuestros anhelos culturales. Hasta pronto.